Mi nombre es Mariana Celeste Noguera, la mujer de Fernando Latorre, y ambos somos papás de única hija, Francesca Latorre. ¿Cómo viviste esta primera audiencia por la masacre de Pergamino? Ya hace días que no podía dormir. Bueno, nada, con muchos nervios, sentimientos encontrados, de bronca, rabia, de no saber qué es lo que, con qué me iba a encontrar. Verles la cara, y para mí todo este año y medio me destruyó, y ellos parecieran que estuvieran re bien, porque, bueno, vos lo viste. Sí, sonriente, así, sí, saludando. Sí, en perfectas condiciones, yo no soy ni la cuarta parte de lo que era. Es algo doloroso, terrible. Y Gonzalo Alba, el abogado de los cinco policías, ¿no?, de Donza, dijo que no necesariamente tiene que haber un responsable, ¿no? Que se murieron siete personas, pero que no necesariamente tiene que haber un responsable. ¿Qué pensás de eso? Terrible, es terrible. Porque los que estaban en ese lugar en tiempo, en forma, como siempre digo, eran ellos. Ellos podrían haberlos salvado y no lo hicieron, no quisieron, porque estaban ahí mirándolos. Yo como ser humano, si algo te pasa a vos o a cualquiera, así sea, cualquier persona, voy y lo auxilio, lo ayudo. Y ellos impidieron todo, todo. Creo que eso no es correcto, se contradice. Más siendo un abogado, teniendo... humanizando, no sé cómo explicártelo. La persona vale, la vida vale, y no la valoraron, no les importó. ¿Qué pensás que va a pasar en este juicio y cuánto de eso a vos te tranquiliza un poco, aunque sabemos que a los pibes no las devuelve nadie, ¿no? No me devuelve nadie mi familia, no me devuelve nadie mi vida, pero confío en que pueda ser mejor, en que las cosas cambien, en que realmente paguen los responsables. Me parece que va a estar muy luchado, porque uno ve la realidad de unas cosas y la parte de ellos ve otra realidad, pero no es así. Esperemos que los condenen, ¿no? También para que no vuelva a pasar. Nunca más, ni a nosotros, ni que nos pase, que le pase algo a ningún pibe más. Porque yo también tengo hijos varones, adolescentes. Y voy a luchar por esto, para que no pase nunca más.